los fallos siempre terminan diciendo, será justicia. Lo que no siempre sabemos es, ¿qué será eso? ¿Qué será eso? Pero ahora, el fiscal Félix Crouse nos explica la justicia y la injusticia. Porque algunos quieren que no sepamos la diferencia. Ustedes saben que esta cortina que identificó durante tantos años al mejor abogado del mundo, como lo fue el señor el doctor Petrocelli, la utilizamos nosotros para presentar a quizá el mejor abogado de la República Argentina, que es el fiscal Félix Crouse. Fiscal, muy buenas tardes. Me toman para la chacota en este programa. Ah, la queremos dar un lugar de importancia. No se nota. Félix, la verdad. ¿Cómo le va? Muy bien, ¿cómo anda? Muy bien. En los últimos años vos tuviste un recorrido de los títulos que siempre tuviste, tus cargos, ¿no? Los títulos, sí. ¿No? Porque títulos no hay más desde 1813, se supone. Tuviste cargos que con muy largos. Fuiste fiscal durante mucho tiempo de causas de lesa humanidad. Uh-huh. Después pasaste a narcotráfico. ¿Cómo se llamaba eso? Sí, un nombre, digamos, de suplemento de para bebés. Procunar se llama. Sí, que era Procuraduría de Narcocriminalidad. Procuraduría de Narcocriminalidad. Sí, claro. Y ahí estuviste laburando como procurador. O fiscal. Sí, era un cargo nuevo creado en esa y otras procuradurías, una unidad de trabajo nueva, digamos, ocupada por fiscales con la función de reforzar la tarea de los fiscales, ¿no? ¿Y qué vos laburabas con los fiscales a los cuales les caían causas uh-huh. de narcotráfico? Sí. ¿Y cómo fue? Bueno, interesante la experiencia, fueron casi 2 años de trabajo. En lo cual, bueno, coincidió con un proyecto de reformulación de toda la Procuración General de la Nación, la superestructura, la cabeza de este organismo que concentra a todos los fiscales, era relativamente débil institucionalmente y así se crearon unidades de trabajo. Nosotros abordamos temáticamente esto por primera vez en la Procuración General de la Nación. Hasta ese momento, ajá, cada fiscal iba por la suya, en general con criterios razonables, con instrucciones generales del procurador, con lo que la ley marca un camino, no se puede hacer cualquier cosa, pero hay una política de persecución penal, especialmente en el tema del narcotráfico, que es un tema en el cual hay muchas posiciones para tomar, en el cual por primera vez se empezó a explorar institucionalmente, afinar una mirada compleja sobre un asunto en el cual el discurso público es más bien tosco, ¿no? Claro, porque el narcotráfico, ¿cuál es el delito? Porque es un delito económico, porque digamos, uno vende un elemento, que en este caso es droga, por un lado lo vendes en negro, no pagas impuestos, ¿por qué está prohibida la droga? Yo veo que sabes, Barragán, de esto. ¿Sí? Sí. Bueno, no, nada, bien. Un emprendedor, Larragán. ¿Por qué está prohibida la droga? Porque alguien decidió prohibirla. Bien, entonces está prohibido venderla, porque no debería haber. A ver, lo que llamamos narcotráfico es el tráfico de una o varias sustancias prohibidas por autoridades sanitarias, así dice Berbisky en broma, pero no solo sanitarias, sino también por leyes penales, en el cual el Congreso de la Nación de uno o varios países y de todo el mundo en la Convención de 1988 sobre sustancias psicotrópicas deciden que hay ciertas sustancias que deben estar prohibidas o controladas a nivel mundial. Ajá. ¿Mm? Los países que suscriben esa convención deben seguir esa línea marcada por esa convención. ¿Qué significa esto? Es una actividad industrial, ¿Mm? Una actividad financiera, una actividad comercial, como cualquier otra, salvo que con sustancias prohibidas. Obedece a la misma lógica. Y tiene una legislación especial, porque digamos, si yo fabrico aspirina en mi casa, seguramente es una sustancia prohibida. Eso es la regulación de la fabricación y comercialización de medicamentos, aunque no sean drogas. Y en la República Argentina lo regula una entidad que se llama ANMAT, que es la Administración Nacional de Medicamentos, que incluye la administración de la habilitación de los medicamentos producidos en el país o importados, y también los alimentos. ¿Mm? Regula la fiscalización de los alimentos. Por eso, no es lo mismo que el narcotráfico. La violación, digamos, a la producción y comercialización de medicamentos está regulado, en algún sentido, por el código por las leyes administrativas, y en otro también por el Código Penal, pero en otros artículos, los que prohíben la fabricación y la comercialización de medicamentos sin habilitación. Y para en la misma zona, el ejercicio del arte de curar, digamos, tanto el ejercicio ilegal de la medicina como el ejercicio de una medicina con promesas de resultado, que también está prohibido. Cuando vos investigás temas de narcotráfico como fiscal, ¿trabajás en conexión con el fiscal que investiga el lavado de dinero? Porque el narcotráfico y el lavado de dinero están estrechamente asociados. Sí, cuando estaba en esto, lo que nosotros prestábamos era apoyo, y hay una unidad de investigación de delitos financieros y lavado de activos en la Procuración, que es muy grande y muy activa, que trabajaba específicamente los temas de lavado de activos, no solo de narcotráfico, no solo de delito de lavado de activos, muchas formas de criminalidad económica, entre ellas el lavado de activos proveniente del narcotráfico. Sí, así es. De hecho, bueno, un ejemplo, para que se entienda mejor. Una condena reciente en un juicio muy importante con una exportación de cocaína de muchas toneladas ocultas en la exportación de carbón, la operación conocida como Carbón Blanco, de una empresa radicada en Capital y con sede en el Chaco, terminó con la condena de esta organización, que tenía una pata en Portugal y también en España, y ahora está avanzando una investigación por el lavado de activos, esto es por el provecho y por la ingeniería financiera, tanto para producir esa exportación como para valerse del provecho, digamos, de las ganancias. El narcotráfico es una actividad super rentabilidad, digamos, es una actividad donde cada uno de los escalones de la producción, comercialización y lavado de activos produce enormes ganancias. Un problema que existe para los que están en este negocio es qué hacer con las ganancias, cómo darle apariencia de licitud. Eso es el lavado de activos. Vos que trabajaste en este campo, digo, ¿qué opinás de la propuesta de algún candidato que dice que metiendo el ejército en la villa se acaba con el narcotráfico? No, a ver, hay dos grandes campos. Un campo que es el que tiende a imponerse, digamos, de cómo enfrentar este asunto. Un campo que es el que tiende a imponerse en el mundo, que es el de volver a poner la mirada en lo que se llama reducción de la demanda. Esto es hacerse la pregunta de por qué la gente consume sustancias potencialmente dañinas para la salud, no necesariamente adictivas, digamos, la cuestión de la adicción es un aspecto, claro, del consumo de drogas, pero no todo. No es que todo consumidor No todo daño es la adicción, ni todo consumidor es adicto, más bien todo lo contrario, el enorme campo problematizado de drogas es el consumo abusivo, o el consumo problemático, pero no la adicción, y la mayor cantidad de daños no tiene que ver con la adicción, sino que tiene que ver con las lesiones físicas y psíquicas producto del consumo. Digo, los consumidores de cocaína deben saber que una de las sustancias de corte más usada mundialmente se llama levamisol, que es un producto veterinario, produce un deterioro en el sistema de tejidos y en el sistema hepático monstruoso, lo sabe todo el mundo, menos los consumidores. Aquí, porque en otros lugares hay reactivos en políticas de reducción de daño, de información, para que el que quiere consumir, consume, esto se sabe, ¿no? Digo, no hay... El que quiere consumir cualquier sustancia, la consigue, sí, y consume. Ahora, una política realista y madura es de qué modo logramos que quien quiera consumir y consuma se haga el menor daño posible y pueda reflexionar lejos del discurso satanizador y estigmatizante, si puede abstenerse, y si no puede abstenerse, ingresar tarde y salir pronto, y si ingresa tarde y sale pronto, que ingrese poco, y que se cuide del mejor modo. Eso es cuidar a la persona, no fetichizar la sustancia y hacer rodar otros intereses alrededor de esto. Toda esta vuelta, negro, es para decirte que una corriente es la que va a lo que se llama poner el ojo nuevamente en la reducción de la demanda, no solo en el control de la oferta, porque el control de la oferta fracasó. Esto de esta guerra, cuando se dice esta guerra es una guerra que no la ganamos, pero tampoco la perdimos, bueno, es muy simpático como eslogan, pero parte de una premisa falsa. O sea, atacar al tipo que vende y que comercializa no funciona. Es una parte del asunto, pero hay que tener muy claro que esto es solo una parte del asunto, y que en un mercado infinito, como es el mercado del consumo de algo en una sociedad de consumo, si sigue siendo un buen negocio producir y comercializar determinada sustancia, bueno, seguirá sucediendo. Entonces, hace 20 años, por lo menos, había congresos, y tal vez siguieron, de economistas, congresos internacionales, que analizaban la posibilidad de legalizar tanto el narcotráfico como la prostitución, sobre la base, sobre dos criterios. Uno, que son actividades libremente pactadas, y segundo, que podrían aportar a las arcas de los estados, pero enormes rentabilidades en materia de impuestos. Y los economistas lo analizaron. Sí, hubo un libro famoso, recordarás, Jorge, de Guisormán, Esperando a los Bárbaros, que tenía dos entradas ese libro. Uno, un tema de una vigencia total, la inmigración en Europa. Y otro, el tema del narcotráfico. Digamos, un libro que fue bestseller hace 20 años atrás. Esperando a los Bárbaros. Creo que es de MC, la edición argentina. El libro es hecho por un liberal ortodoxo, recontra liberal. Guisormán, sí. Y bueno, en su momento, una de las estrellas, digamos, del pensamiento, del pensamiento neoliberal, ¿no? Cobraba, pero por sus conferencias, sí. Cualquier suma. Viéndolo hoy, parece más impactante su política respecto a la inmigración, su mirada respecto a la inmigración, y su mirada lúcida, además, respecto al tema de la inmigración, mucho más que el otro. En el tema de drogas, y lo recomiendo a todos nuestros oyentes, hay una bruta ONG internacional que se llama International Commission, perdón en mi inglés, Comisión Internacional, integrada por muchachos de todos los palos, varios ex secretarios de Estado norteamericanos, Fernando Enrique Cardoso, creo que era el último secretario general, tipos de todos los, estaba Zedillo, el expresidente de México, Kofi Annan, que tienen dos informes, el último debe tener dos años, no más que eso, con un resumen ejecutivo muy accesible y muy completo, y unas 400 páginas de informe del Central, está en español, que aborda la problemática desde todas las perspectivas, y básicamente tiene un nombre que es bien significativo, se llama Retomando el Control. Si la idea es que desde un abordaje que no sea de la reducción de la oferta con la política guerrera, los estados recuperan el control, porque la paradoja que hoy sucede es que lo más prohibido que existe en nuestra sociedad es lo más liberalizado. Porque si la dicotomía es prohibido o permitido, si se lo prohíbe no se lo regula. Y si no se lo regula, lo único que tiene que hacer alguien para realizar esa actividad desregulada es violar la prohibición. La prohibición no es la máxima instancia del control, es la máxima instancia de la posibilidad del descontrol. Que es la impotencia. El informe se llama Retomando el Control, y entre otros aspectos, por ejemplo, habla del impacto que han tenido las políticas prohibicionistas sobre la disponibilidad de los opiáceos en los tratamientos de alivio del dolor en el mundo. Que las políticas de un hipercontrol prohibicionista de las drogas, nosotros tenemos la mirada lógicamente sobre lo que se cree que son las drogas que más afectan a nuestro lugar del mundo, la cocaína y la marihuana, cuando ya tiende a esto a ser un asunto del pasado, pero es la droga americana, por eso políticamente sirve para estigmatizarnos a nosotros, desde el cine hasta la política, ¿no? Claro. Las sustancias las drogas de síntesis no son consumidas masivamente en América todavía. Pero son producidas tanto en México como en Estados Unidos, solo que Estados Unidos no informa lo que produce. Y son además sus insumos básicos producidos en los países del capitalismo más floreciente. Digo, los proveedores de materias primas para la droga de síntesis son los países de Asia. Ingresan junto con el mercado de medicamentos. Del mismo lugar donde vienen los medicamentos en las grandes producciones actuales, vienen los insumos básicos para esto. Decís entonces que lo que fracasó es combatir la oferta, digamos. Lo que fracasó es combatir la oferta y combatirla del modo en que se la combate. La Asamblea General de Naciones Unidas tiene previsto una asamblea especial para el año 2016. En el año 2016, la Oficina de Drogas y el Delito de Naciones Unidas, que tiene su sede en Viena, Austria, viene preparando un trabajo para rever todas las metas y todas las estrategias, porque claramente admiten que es un fracaso, y hace ya unos cuantos años que Naciones Unidas va a la saga de la política que le marca a Estados Unidos, entre otras razones porque es el que financia a Naciones Unidas. Claro. La Organización de Estados Americanos, que tiene la misma dependencia económica que tiene Naciones Unidas, en el último informe después de la cumbre de Cartagena, donde la cumbre le encomienda al secretario general de Naciones de la Organización de Estados Americanos, el ex canciller chileno Insulza, hacer un informe especial sobre drogas, tiene un informe sobre un informe de detección, digamos, de áreas críticas y de qué hacer, que claramente va en la misma línea de revisar los parámetros establecidos. y hace dos o tres meses en Montevideo se reunió lo que es el Consejo Especial para esta temática de la UNASUR, y lo hizo Montevideo, además que la elección de este lugar en un país que ha tenido una política no de legalización, sino de regulación de las drogas que en otros países son ilícitas, y de regulación extrema y prohibición de las drogas que en estos países son lícitas, como el tabaco. En Montevideo decidieron hacer un seguimiento, digamos, en el mismo sentido que la OEA y que la ONU. A mí me gusta siempre instalar como un tópico de invitación a la discusión cuando pensamos la cuestión de las drogas. Primero, que hay una dimensión antropológica, que es la dimensión aquella en la cual el hombre necesita algo para alterar sus sentidos desde el fondo de los tiempos. Todos. Algunos utilizan algunas sustancias más peligrosas o más dañinas, más intensamente, en algunos momentos que la cultura de su comunidad lo impone. Otros lo hacen de un modo más velado o a veces sin siquiera tener conciencia. Pero no podemos pensar la cuestión de las drogas como una cuestión ontológicamente criminal cuando está instalada en la humanidad desde el fondo de los tiempos. Digo, desde la Biblia, donde en la boda de Caná estaban escabiando. Por lo tanto, no se puede prometer terminar. Estaban escabiando. Terminaremos con eso. Sí, estaban escabiando. Se acabó el vino. Se acabó el vino, bueno. Se siempre, lo tomaron todo. Siempre tenemos esto a favor nuestro, ¿no? Ponemos este tipo de la Biblia de siempre te salva. Claro. Decir que estaba Jesús, que si no... No, pero es verdad. Los griegos, todos, los chamanes, los todos. Todo esto. Sí, claro. Y la otra cuestión es ¿Qué hacemos con un consumo en una sociedad de consumo? El capitalismo, donde todo el tiempo hiperestimula, ofrece y exige productividad, también te ofrece drogas que acompañan y apuntalan eso. La productividad, la vigilia, sexual, la excitación, laboral, claro, sí. Creativa. Bueno, y por otro lado, después, cuando uno no sabe qué hacer con eso, te ofrece los otros, ¿no? Los depresores del sistema nervioso para conseguir paz y felicidad con la otra pastillita. Entonces, en esta sociedad, que es una máquina de frustración y de malestar, resulta que los accesorios para poder soportarla están demonizados. Ahí parece bastante hipocresía en esto, ¿no? Fiscal, ¿seguimos hablando de drogas en otro momento? Bueno, está bien. Bueno, nada más que eso vamos a hablar. No vamos a aburrir mucho. Bueno. Guarde el caza bombardero. Manténgalo, por favor. Ok, no bombardeamos la frontera. Entonces, no, nada. ¿Sabes lo que propone Massa? ¿Sabes lo que vale hacer? Me parece una idea interesante. Pero bueno. Hablamos de Boca con el fiscal. Sí. ¿Sabes lo que cuesta hacer volar un caza? Un caza bombardero. Es caro. Fiscal Félix Crowe, muchísimas gracias. Nos vemos. Adiós. Un aplauso.